Bienvenidos, Fórmula en los Negocios da inicio. Quédate con nosotros, disfrutemos y aprendamos nuevos retos de negocios. ¡Comenzamos! ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a una edición más de Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Yo soy Laura Alcalá Oliver y estaré en la conducción de este programa. Les doy la más cordial bienvenida a esta edición número 2366, así bien como lo escucha, 2366. Este abril cumplimos 8 años al aire, así que lo vamos a festejar bien grande. Ahí les mantendremos al tanto de dónde lo vamos a festejar, qué vamos a hacer, si va a ser cena. Por supuesto va a ser cena, va a ser programa en vivo, pero bueno, esténse al pendiente para que se ganen allá algún pase o alguna invitación para que participen con nosotros en celebrar estos 8 años en abril de estar al aire en Fórmula en los Negocios. Y bueno, hoy miércoles 16 de marzo, ombligo de la semana. Como siempre, los miércoles pues son los días para relajarse, ¿verdad? Salir a tomar una cervecita, un cafecito, ya después del estrés del lunes y martes. Y pues ya luego jueves pues arranca prácticamente el fin de semana. Pero bueno, el próximo fin de semana, pasando este, pues ya vamos a estar de vacaciones. Así que pues mucha gente que se va a la playa ya deben de estar preparando sus maletas para irse la otra semana. Y bueno, pues tenemos el equipo completo. Juan de Dios Rincón en el control operativo y a Ricardo Tapia como nuestro community manager. Les invitamos a que nos sigan en Twitter, @ en los negocios, y que nos den me gusta en nuestra fanpage Fórmula en los Negocios. Y bueno, arrancamos con esta canción que nos puso Juanelo, que se llama We Don't Talk Anymore, de Cliff Richard. Que este es un músico, productor, guitarrista, cantante y filántropo, Dios mío, y además empresario. Así que como que no tiene nada que hacer en sus tiempos de ocio. Pero bueno, gracias por esta canción tan bonita. Me hiciste recordar, creo que es de los 90s, ¿verdad? 80s, 90s. Ya tiene su buen rato de esta canción. Y bueno, me acompaña en la conducción del programa René Bernal. ¿Cómo estás, René? ¿Qué tal, Laura? Buenas noches al auditorio. Pues aquí saludando a todos nuestros radioescuchas en este caluroso y crioterapéutico. Oye, sí, miércoles. Estuvimos a 36 grados y ahorita la temperatura actual está a 31. Ya se aplica otra vez las costumbres que teníamos aquí en esta blanca ciudad de salir a tomar el fresco, ¿no? Como se hacía antaño. Digo, si no tiene un Porsche, pues como dice mi estimado partner Roberto Cruz, pues salga a la banqueta y tome el fresco, pero disfrute de este clima que verdaderamente es sensacional. La recomendación de siempre, quédese con nosotros aquí durante esta hora, lo vamos a acompañar, le traemos buenos temas como siempre, le traemos el tip vial de la semana. Si usted le interesa cómo está la cuestión de los salarios, vamos a hablar de ello. Ya ve que hace poco estuvo en boga la cuestión de que subieron el salario mínimo a nivel nacional. Bueno, pues aunque no fue precisamente una solución, el día de hoy vamos a hablar dónde son los estados que pagan más y qué profesiones son las que usted puede aspirar para tener un mejor ingreso. Así es, mi querido René. Aunque bueno, Robert y yo navegamos con la bandera, que por cierto le mando un saludo al ingeniero Roberto Cruz, nuestro director de Fórmula en los Negocios, que está, ahora sí, él está en la nube, en una conferencia a través de internet. Le mandamos un saludo desde aquí del programa. Y bueno, como Robert y yo decimos, pues bueno, no se trata de tener una carrera que más te deje, sino la que más ames. Claro. Y que ames y que tengas pasión en lo que haces. Y bueno, pues tenemos nuestros invitados de la Coparmex, miércoles de Coparmex, que hoy nos visitan de la Facultad de Contaduría y Administración, FECA, mi escuela, ahí me gradué. Bueno, pero no ejerzo, pero bueno. Y bueno, nos acompaña el doctor Lucio Jesús Uc Heredia. Él es jefe de la UPI. UPI es Unidad de Posgrado e Investigación. Y también la maestra en Mercadotecnia, Teresa de Jesús Espinosa Atoche. Ella es profesora de la maestría en Gestión de la Mercadotecnia. Teresa, empezando por las damas, buenas noches, bienvenida al programa, ¿cómo estás? Muchas gracias, Laura, René, muchas gracias por permitirnos estar con ustedes y a todo el equipo, muchísimas felicidades por estos 8 años, se dice gracias. Fácil. Uy, gracias, ¿verdad? Vamos a festejar. Se dice fácil, pero sí. 8 años. Oye, 8 sí, años. Sí, de veras. Y estén atentos porque ya vamos a hacer un refresh, así como la maestría que traen de gestión de cambios organizativos, organizacional, vamos a hacer un refresh, vamos a tener ahí novedades que ya vamos a iniciar a partir de ya, de pronto. Y bueno, el doctor Lucio Jesús Uc Heredia. ¿Cómo estás, Lucio? Muy bienvenido. Bien, muchas gracias. Pues primero que nada agradecerles este espacio. También me uno a la felicitación de Tere, pues 8 años de un trabajo pues bastante importante para todo el sector empresarial. Pues se dice fácil, ¿verdad? Pero claro. Pues desde luego es un esfuerzo, los invitados que tienen, los temas que manejan, pues me uno a las felicitaciones y pues les deseo mucho éxito. Y precisamente una de las cosas que trabajamos nosotros es precisamente el cambio, ¿no? Y pues vendrán bien esos cambios y estaremos atentos también a ver cómo se van a dando. Ay, muchísimas gracias, Lucio. Y fíjate que, en cuanto a este tema tan interesante, pues nosotros aquí en Fórmula en los Negocios siempre procuramos. Pues lo que estamos buscando es tener una mejor vida, una mejor comunidad, tanto económica como social, como de trato, ¿no? Y bueno, el tema de hoy, como bien dijo René, los estados y las profesiones con mejores salarios, pues es un momento de reflexión, ¿verdad? Y de análisis. Fíjate, hoy hay 7.6 millones de profesionistas empleados, es decir, el 15.1% de la población ocupada. Y pues, ¿en qué áreas y qué estados son los que mejor pagan? Y este es lo que vamos a hablar hoy, que además el análisis es que el mayor número de ocupados son los económicos administrativos, las ingenierías y la educación. Y estas tres áreas alcanzan casi 5 millones de profesionistas ocupados. Y en comparación con áreas que registran el menor número de ocupados, que son los ciencias físico-matemáticas, humanidades y ciencias biológicas, que apenas son 320.511 profesionistas. Y fíjate, esto me llama la atención la parte de humanidades, porque en algún punto en el tema vamos a platicar qué están buscando hoy los empresarios. ¿Qué buscan en un recién egresado, en un candidato, en un talento para que trabaje con ellos? Y muchas veces ahorita ya no es tanto, por supuesto es importante sus estudios, su experiencia, pero aquí los valores también entran en un juego muy importante y por eso me gustaría preguntarles, Teresa y Lucio, cuéntenos un poquito de lo que está haciendo ahora la UADY, lo que está haciendo ahora la FECA con estas maestrías, cuáles son sus valores, cuáles son sus principios, qué es lo que buscan al estar innovando con estas maestrías y doctorados. Pues, si me permites, Laura, hace un momento platicaba yo con René fuera del aire, sí. No importa, René, lo puedo mencionar. Por supuesto. Platicábamos precisamente la importancia de que las empresas están buscando el hecho de que los jóvenes sean capaces de aplicar esos conocimientos, claro. ¿No? Y que muchas veces, pues decimos, se aprende más en la calle, ¿no? Bueno, es que no se aprende más en la calle, pero es que sí, el alumno tiene que saber aplicar el conocimiento, no solo quedarse con el conocimiento. Y efectivamente están buscando valores de compromiso y responsabilidad. Y esto yo creo que es muy importante porque la UADY hace una formación integral, no únicamente se erige a la parte del conocimiento, a la parte teórica. La UADY siempre está buscando la formación integral de los estudiantes. Entonces, siempre se trabaja con ellos esa responsabilidad, ese compromiso, siempre se está trabajando en cada una de sus asignaturas, en cada una de los programas de estudios que tiene la UADY. Y bueno, como bien dices, en la parte económico-administrativa, pues están la mayoría de los empleados, y creo que está relacionado con el hecho del compromiso, de la responsabilidad, de la ética, que es como una parte que va como sello en todos los programas de la UADY. Y finalmente nosotros vamos a la parte práctica, ¿no?, que mencionábamos con René. Este compromiso, esta responsabilidad, esta ética en la parte de valores, y en las maestrías buscamos el poder aplicar cada uno de los conocimientos. Los alumnos no se van con una parte teórica, sino con esa parte práctica. Todas nuestras maestrías son profesionalizantes. Yo quisiera resaltar que, pues, efectivamente nos hemos topado en los estudios que la UADY hace, precisamente con el tema que decías, Laura, de qué es lo que están requiriendo los empresarios. Claro, sí. Y los resultados son bastante interesantes. Yo quisiera, tal vez regresando un poco del corte, ¿verdad?, que pudiéramos hablar de nuestros programas profesionalizantes, porque lo hemos declarado, que nuestros programas son profesionalizantes, y del tema de responsabilidad social, que es un tema que a la UADY le ha apostado y que todas las facultades están trabajando. Y precisamente nosotros estamos incorporando en estos nuevos programas, que también estamos en proceso de actualizar algunos de los programas que ya teníamos, y pues el tema de responsabilidad social empresarial es un tema que está presente. Y claro, y sobre todo con la devastación que se ha dado de otras empresas en otras épocas, ¿verdad?, el resultado de actuar irresponsablemente. Entonces hay que enfocar eso a la responsabilidad, y esto es donde entra la parte responsabilidad social. Pero mientras, vámonos, Juanelo, a un corte comercial y ahorita regresamos. La vida es peligrosa, no por los que hacen el mal, sino por los que se sientan a ver lo que pasa. Regresamos en unos momentos. Regresamos aquí a Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Les recordamos que por favor nos sigan en Twitter, @ en los negocios, y a través de nuestra fanpage Fórmula en los Negocios, denos un me gusta para que estén al pendiente de nosotros, además de todos nuestros artículos que siempre platicamos aquí en el programa. Y bueno, regresamos con esta canción, Rolling in the Deep de Adele. Y bueno, en expresión argot británico que se podría traducir al español como éramos uno solo o éramos uña y carne. Aquí decimos uña y mugre, ¿verdad? Sí. ¿Por qué? Porque siempre traen las uñas bien mugrientas, ¿verdad? Pero bueno, esta rola del 2011 de la cantante británica Adele, muy bonita. Juanelo, muchísimas gracias. Y bueno, déjenme darles una recomendación antes que continuemos con el tema tan interesante de hoy. Pues Avenida Yucatán, privada residencial, la mejor inversión. Residencias listas, llave en mano. Fíjense que este concepto maravilloso de llave en mano que está manejando Avenida Yucatán, que es un desarrollo de lujo de Sadassi, pues es una novedad maravillosa, porque de veras, llave en mano, simplemente abre la puerta de tu casa recién adquirida, ya tienes refrigerador, ya tienes estufa, ya tienes aires acondicionados, ya tienes closets vestidos con gaveteros, todo, la cocina está vestida. O sea, realmente Amigos, es para que llegues con tu deliciosa hamaca, con este calorcito, si quieres colgarla ya en cualquiera de las dos terrazas que tiene, porque tiene una terracita en la parte de abajo, que da un jardincito precioso, y tiene una terracita que da que está en la parte de arriba, que da a todo la privada, que tiene árboles muy frondosos, muy bonitos al centro, porque todas las casas dan a la vista del centro, de donde están los árboles, donde está el parque. Y bueno, les recomendamos muchísimo que vayan a conocer esta avenida privada, Avenida Yucatán Privada Residencial, además de que tiene una excelente ubicación porque se encuentra muy cerca de los centros comerciales, hospitales, universidades, porque está dentro del anillo periférico, ahí atrasito de Altabrisas, a 2 minutos de Altabrisa, y pues bueno, tiene vigilancia 24 horas, todos los días del año. Y pues bueno, conozcan este modelo de casa que se llama Santa Ana, como les platiqué, que tiene 2 niveles, 3 recámaras, 3 baños y medio, la cocina equipada, la cochera techada, muy importante para los calores que hay aquí en Mérida, que se conserve tu cochecito bajo techo y fresco. Y bueno, los mejores acabados de lujo listas para entregárselas. Disfrute con la familia, pues el área social que tienen, los areneros, juegos infantiles, piscina con chapoteadero para niños y parques en un ambiente de variada vegetación. Así lo escuchó, Avenida Yucatán Privada Residencial, tu mejor inversión, tu mejor opción. Así que llámales al 939 y el número es 688-6678, repito, 688-6678, o entren a su página www.sadasiyucatan.com.mx. Y bueno, gracias a Sadasi, que es patrocinador de este programa, y gracias a él también nos permite mantenernos al aire, nos permite llegar a estos 8 años y nos permite seguir difundiendo estas prácticas, buenas prácticas, buscar siempre superarse, ¿verdad? Incitar a seguir aprendiendo, a seguir buscando y a seguir relacionándonos, teniendo una buena convivencia entre todos, ¿verdad? Y pues, si te parece, René, regresamos al tema. Sí, claro. Estamos hablando aquí de dónde son los lugares, los estados y las profesiones con mejores salarios. Aquí el INEGI nos dice que los 5 estados con mejores sueldos son Nuevo León en primer lugar, el Distrito Federal, luego en tercero Baja California, el cuarto Querétaro, y en tercero Baja California Sur y cuarto Querétaro y quinto Baja California Norte. Y todos con un promedio de arriba de los 12,000 pesos, entre 12,000 y 14,000 pesos es el promedio. Sin embargo, también el mismo reporte nos arroja los estados donde están el ingreso es más bajo, y esto es Guerrero, Tlaxcala, Durango, Morelos y Oaxaca, en ese orden, con un rango entre los 8,800 y los 7,300. Ahora, seguramente se preguntará en dónde pagan arriba de 7,000 pesos, ¿no? Están hablando aquí de profesiones. Para que pues ya no con licenciatura, ¿no? Y aún así se me hace muy poco. Con licenciatura, ¿no? Sí. Aquí fíjate, el artículo nos dice que las menos demandadas son las de humanidades, físico, matemático, y que las más demandadas son las de administrativas. Exacto, ingeniería, exacto. Telecomunicaciones. Yo quisiera preguntarles a ustedes, que claro, son pues los especialistas, digo, viven claro, en el ajo todos los días, ¿a qué se debe que los estudiantes optan más por estas carreras administrativas o de ingeniería y dejan a un lado las de humanidades, físico, matemáticas, de las que ya mencionamos acá? Bueno, precisamente es un poco la cuestión del mercado, ¿no? Los sueldos que se ofrecen, la percepción de que se logra un desarrollo más rápido y mejor en una profesión relacionada con las áreas económico-administrativas. Y eso ha permeado ya durante muchos años. Sin embargo, pues las instituciones educativas a tener una, pues una demanda. Las carreras más demandadas, por ejemplo, en la UADY son contaduría, derecho. Entonces, también se han dado cuenta que es necesario trabajar la orientación vocacional desde el nivel preparatoria. Es correcto. Para que vayan abriéndose otras opciones, porque por un lado, si bien son las más demandadas, también existen sectores empresariales en las cuales no se están buscando, o no se logran encontrar a los profesionales porque no hay formados. Claro. Entonces, por un lado hablamos de una escasez de talento y por otro lado hablamos de una oferta de un talento laboral que no se está solicitando, ¿no? O que se está solicitando y como efectivamente vemos los sueldos mejores pagados, 14 mil pesos, realmente no es un sueldo mejor pagado. No, claro. No. ¿Sí? No. Entonces, que ese es el top, ¿no? De la lista de los cinco mejores pagados, estamos hablando de 14 mil pesos. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que precisamente al haber una oferta demanda y una oferta muy amplia, pues los sueldos son más bajos. Ah, okay. Pero, por ejemplo, algunos especialistas de ciertas áreas donde son muy escasos, esos, ¿sí? En algunas áreas de ingeniería, en algunas áreas muy emergentes, el sueldo es bastante, mucho más alto que 14 mil pesos, ¿no? Y bueno, entonces, según nos platicaban, en un momento de la maestría sirve para cubrir esos huecos que se le pueden generar al profesionista, porque a lo mejor eres ingeniero en la disciplina que quieras, ¿no? Y de repente en tu empresa requieren que te hagas cargo del departamento X o Y, pero que implica situaciones administrativas. Claro. Y es ahí donde entra la maestría. Sí, claro. ¿No? Hoy por hoy el área económico-administrativa requiere, sobre todo por un mundo tan cambiante, la complejidad de los negocios, requiere especialistas que estén permanentemente actualizados, pero además con un nivel de habilitación muy alta para los temas, ¿no? Y pues cuando hablamos de las funciones administrativas en una organización, igual hablamos de mercadotecnia, hablamos del área de impuestos, de la administración general, la gestión de proyectos, el área de las finanzas. Entonces, de pronto, algunas carreras que son muy generalistas, cuando sales a esa competencia laboral, donde vas a competir con varios, la mejor manera de lograr destacar sobre los otros y además posicionarte con un mejor sueldo es teniendo un posgrado, teniendo una maestría. O un doctorado ya hoy día, ¿no? Empieza a cambiar un poco también las necesidades de las empresas y en un momento era requisito tener licenciatura. Luego ha evolucionado en el que de pronto empiezan a pedir maestrías, pero también ya el doctorado empieza a ser reconocido por el ámbito empresarial y empieza a ser demandado, ¿no? De hecho, me parece que en la parte de docente, me parece que para ser un profesor, si no tienes una maestría, ya prácticamente nada, no te aceptan, ¿no? Ya no, y ahora sí empiezan a requerir el doctorado. Doctorado, sí, como que va subiendo la escala. Así es. Y pues al rato también la experiencia, ¿no? Que tanta experiencia tengas laboralmente hablando de lo que vas a dar clases, porque eso también es muy importante. Yo me acuerdo pues el tener un maestro que solamente te lee del libro y te lo dicta y te lo muestra y que nunca ha practicado o ejercido eso que te está enseñando, pues a veces tú dices no le encuentras ni los pies ni la cabeza, ¿no? Claro, y justo esa es una característica que tienen nuestros posgrados en la Facultad de Contaduría, porque nuestros posgrados son profesionalizantes y eso implica que vamos a tener una orientación con el alumno para prepararlo para que se inserte un mercado laboral donde va a resolver problemas, donde va a aplicar los conocimientos, lo que mencionaba Tere hace un rato. Y por lo tanto, la conformación de nuestros profesores son, por un lado, profesores de tiempo completo de la facultad que damos cátedra sobre algunos temas que son muy necesarios con nuestra especialización, pero también tenemos una parte muy fuerte con profesores que tienen una amplia experiencia y trayectoria profesional. Es decir, están en la calle y también nos dan clases. Y fíjate, aquí tengo unas cualidades que buscan en un empleado y buscan el compromiso, la responsabilidad e implicación es lo que encabeza una lista de 10 cualidades más buscadas en un empleado, según un estudio hecho por Factor Humano. Y fíjate, las empresas buscan un trabajador que se organice en las relaciones de las tareas y que sepa adaptarse a los cambios y a las necesidades del negocio. Además, exigen personal que se implique en la filosofía del grupo y que tenga capacidad para trabajar en equipo a la vez de que ayude a crear un clima laboral favorable. O sea, en pocas palabras, la actitud, que eso también juega un papel básico, porque puedes tener muchos conocimientos, mucha experiencia, pero si tienes una espantosa actitud y comentarios, y bueno, provoca solo discrepancia o provocas alejamiento, pues no eres una persona pues tan óptima a elegir, ¿no? Claro. Me recordé a Donald Trump, no sé por qué. Pero bueno, vámonos a un corte comercial y ahorita regresamos. Vale más hacer la cosa más insignificante del mundo que estar media hora sin hacer nada. Regresamos. Wer zu Lebzeit gut auf Erden. Bien amigos, regresamos aquí a Fórmula en los Negocios con esta rola que bueno, Juanelo la sabe. Gracias Juanelo, se llama Angel de Rammstein y bueno, este es un idioma alemán, es el primer sencillo del álbum Senhuch del 97 y pues es un grupo musical alemán. Pues gracias Juanelo por esta canción muy intensa. Me recuerda que estoy viendo el rescate de Hitler en H2, o ¿cómo se llama? Que se acabó viviendo en, bueno, lo encontraron viviendo en Brasil, resulta más, resulta menos. Pero bueno, amigos, gracias por estar con nosotros. Déjenme darles una recomendación porque ya me estoy saliendo del tema. Oigan, ¿ustedes ya fueron a comer a la mansión? Yo ya. Uy, ¿qué probaste? A ver, Lucio, cuéntanos, ¿qué pediste? Wow, yo, bueno, la especialidad de la casa son las carnes, el vino. Ah, pues, sí, bueno. El vino del mes, porque ellos siempre tienen un vino de mes que te sí, recomiendan, sí. Que eso es muy interesante. Y fíjense, amigos, si no se han ido a la mansión, váyanse para allá. ¿Por qué? Porque la mansión ya llegó a Mérida y está aquí. Hace ya casi, ya va para 2 años. Y esta, la mansión Restaurant Bar, está desde 1957 y permanece en el gusto de los paladares más exigentes. Y pues bueno, con más de 55 años en el mercado, es ya un ícono y una referencia dentro de la industria gastronómica mexicana. Y bueno, ofrece una gran variedad de platillos, como bien nos dice Lucio, las carnes. ¿Ya probaste la cabrería? No, esa no la probé. Tienes que probarla. Vas a ahorrar un poquito para probarla, pero vale la pena. Es un manjar de Dios. De verdad, yo la primera vez que la probé y yo dije, wow. Es inigualable. Ese apuntado. Entonces. Además que es un corte por res, entonces es muy, muy, no está en la carta, con eso te digo todo. Ah, bien. Se la tienes que pedir al mesero o a Cándido, que es allá el gerente, que le mandamos un saludo. Y bueno, pruébalo, te lo recomiendo. Les recomiendo mucho la cabrería, pero también tienen el delicioso jugo de carne. Tienen los lomitos al jerez, que son riquísimos, sí. Que los tienen al limón y los sirven en tu mesa ahí en el anafre, bien calientito, ahí ves viendo cómo se van cocinando, bien suavecita la carne. Aparte de que te preparan una salsa en molcajete enfrente de ti y tú vas diciendo qué tanto de picor, porque además se adaptaron a la región, ya le ponen chilito habanero, aparte de chile serrano. Y bueno, pues también, como les mencioné hace ratito, cada mes tienen un vino que promocionan, que es de acuerdo a una buena relación valor-precio. Aparte de que Si te vas a la mansión y quieres llevar tu vino favorito, llévalo, porque el descorche es gratis siempre y cuando vayas a una mesa donde sean 4 ocupantes, así que puedes llevar tu vinito para degustar. También tienen Mansión Kids, que es pues consienten a los pequeños con un menú especial, aparte de que tienen un cuartito para los chiquitines, en donde tienen iPads, tienen teles para que vean caricaturas y para que los niños también estén a gusto, mientras los adultos también se la pasan a gusto en el restaurante. Así que hagan su reservación al 688-3505, 688-3505, o váyase donde está la mansión, en Plaza Solare, en el tercer piso. Tiene amplios estacionamientos bajo techo, así que si llueve o hace mucho calor, ni se asolea ni se moja el coche. ¿Y dónde está Plaza Solare? A media cuadra de la Glorieta del Pocito, ahí enfrente de la Hacienda San Antonio Cucul. Así que pues váyase a la mansión, porque si quiere comer con pasión, vaya a la mansión. Y bueno, regresamos con este tema tan interesante que estamos teniendo y que nos visitan de la UADY, la maestra en mercadotecnia Teresa Espinosa Toche y el doctor Lucio Jesús Uc Heredia, bueno, de la UADY, de la Facultad de Contaduría específicamente. Y estamos hablando de este tema tan interesante que es, pues ahora sí, cómo andamos ahí con pues lo que está buscando las empresas, los empresarios en cuanto a los recién egresados. Sí, Tere, por favor. Sí, antes de salir un momentito a comerciales, Laura, tú mencionabas la parte de la actitud, el compromiso, sí, muy importante. El equipo, el organizar el tiempo. Yo creo que esto es muy importante para la gente que es profesionista, ¿no? Y que tiene ya una licenciatura, y estábamos hablando también del área de las maestrías, y preguntabas, bueno, ¿y qué hace la UADY para todo esto que nos están diciendo las empresas que necesitan, ¿no? Claro. Entonces, en la parte de las maestrías son viernes en la tarde y sábados en la mañana. Están preparadas específicamente para gente que está trabajando. Okay. La gente entonces tiene que organizar su tiempo, porque generalmente están tiempo completo en una empresa, uh-huh. Además vienen el fin de semana clase y tienen que entregar tareas. Entonces tienes un compromiso con la empresa, tienes un compromiso con la maestría que estás estudiando. Casi todas las actividades que se hacen en equipo. Entonces estamos fomentando cada una de esas habilidades y esas, pues mencionabas qué es lo que está buscando la gente, esas características que están buscando en su personal las empresas, ¿no? Entonces todo esto se va trabajando en las maestrías de la Facultad de Contaduría, ¿no? La UADY siempre está muy al pendiente de esta parte de valores, de esta formación integral, para que no sea únicamente el conocimiento, sino todo lo que requieren las empresas. Y también mencionaste por ahí diplomados, porque fíjate que con estas nuevas tecnologías también se suman estos cambios a los procesos de selección de personal, y te voy a decir enfocados a qué, porque el trabajo ya requiere el uso de redes sociales, de internet, y todos estos motivos son de tener y obtener conocimientos específicos adaptados a la necesidad de la empresa. Y tú nos mencionaste que también tienes unos diplomados, me parece, enfocados a eso, ¿no? Sí, efectivamente, tenemos un diplomado en marketing digital y un diplomado en redes sociales. Y eso es muy importante, porque cuando hablamos a veces de redes sociales, ustedes tienen Facebook, tienen Twitter, y generalmente pues todos tenemos como personas y creemos, claro, que cualquiera lo puede utilizar. Pero ya cuando estamos hablando de una empresa, de una organización, tú tienes que optimizar tus recursos, tienes que tener objetivos específicos con estas tecnologías, y aquí es donde se va combinando la parte de las tecnologías de información, que platicábamos hace un momento, que también es una de las áreas en las que más trabajo le cuesta a las empresas encontrar personal. Entonces, aquí vamos combinando esta parte de tecnologías de información y la parte de mercadotecnia. ¿Cómo utilizo estas tecnologías? ¿Cómo me dirijo a mi mercado meta? ¿Y cómo obtengo buenos resultados para mi empresa a través de esta unión de disciplinas, ¿no? A través de que yo pueda conocer qué es lo que debo hacer. No simplemente decir, así no importa, yo publico todos los días, ¿no? Lucio, cuando llegaste aquí, fuera del aire, comentabas que también tienen una sección de formación continua. Y esto para la gente que no tiene precisamente una licenciatura, ¿no? ¿Por qué no nos platicas un poquito de eso? Claro, precisamente en esa área es donde impartimos los diplomados. Ah, okay. El área se llama Educación Continua y precisamente tiene como función principal, por un lado, actualizar a los profesionistas, a los profesionales, en cualquier disciplina que esté relacionada con el área de negocios, pero también es importante aclarar que tenemos cursos, diplomados, seminarios que van dirigidos a un sector empresarial, a los empresarios, a los emprendedores o en general a cualquier formación que por alguna razón estén trabajando en alguna área de las que manejamos y aunque no tengan título, pero si tienen la experiencia porque están inmersos en eso, pues pueden entrar para todos los diplomados, seminarios y no requerimos ningún título específico, o sea, cualquiera puede entrar. Por ejemplo, hablabas de un contabilidad para no contadores, ¿no? Por poner un ejemplo. Por ejemplo, sí. Precisamente encontramos que hay muchos empresarios que al momento de desarrollar las actividades de su negocio contratan a un contador, contratan a un fiscalista y de pronto no entienden realmente el trabajo que les están haciendo, no saben qué pedir, no están inseguros sobre si lo que se está haciendo está bien o está mal, ¿no? Entonces, diseñamos un curso que se llama Contabilidad para no contadores y precisamente vemos los aspectos elementales que un empresario debería saber de contabilidad. No va a ser un contador, pero sí pero va a saber qué pedirle a sus contadores efectivamente, y a sus auditores. Y poder leer, interpretar ni, lo que... Ni siquiera qué pedirle, ¿no?, a sus contadores, porque estamos hablando que puede ser, hoy con la promoción que tiene el gobierno para la implementación de empresas, de pequeñas empresas, pues ya, ya todos somos empresarios, ¿no?, con el régimen de incorporación fiscal. Prácticamente ya tú tienes que llevar, aunque sea una contabilidad básica. Y habrá quienes lo entienden y habrá quienes no. Y ahí es donde entra todo esto. Y justo el día, hace unos días, el presidente hablaba de la posibilidad de que cualquier persona pueda, a través de una página de la Secretaría de Economía, registrar su propia empresa. Sí, las SAS, ¿no? Y gestionar sistemas, las sociedades de acciones simplificadas. Ajá. Y de ahí, pues muchas cosas que el empresario pueda hacer por sí mismo. Entonces, además de contabilidad para no contadores, tenemos mercadotecnia para no mercadólogos, finanzas para no financieros. Ah, está y buenísimo. Es un paquete de eventos, de cursos que están pensados en los empresarios. Y cualquiera puede entrar, no necesita título. Me parece excelente, Lucio. Ahorita continuamos, vámonos a un corte y ahorita regresamos. Nunca andes por el camino trazado, pues te conducirá únicamente hacia donde los otros fueron. En un momento regresamos. So mean, you're the meanest old woman that I've ever seen. I guess if you said so. Bien amigos, regresamos aquí a Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Y bueno, esta canción que estamos escuchando es Hit the Road Jack de Ray Charles. Y bueno, aquí, fíjate, del año 61, canción escrita por Percy Mayfield, grabada por Ray Charles. Y pues es una, precisamente esta es la última encargada de rechazar con una contundente voz. Bueno, buena música. Aquí lo que dice y le repite diciéndole que como no tiene dinero ya no sirve. En fin, eso dice la canción. A fin de cuentas, no, eso no está pasando en esta época, ¿verdad? No, para nada. ¿Cómo crees? Hay muchos valores y muchos principios. Pero bueno, regresamos al tema tan interesante. Pero antes, René, tienes tú una mención para darnos, ¿verdad? Así es, Laura. Amigo restaurantero, el servicio en un restaurante hoy día es elemental. Ya no basta solo con el sabor de tu comida. Es por eso que debes preocuparte por implementar herramientas que te faciliten la operación y que de paso te ayuden a sorprender a tus clientes. Con Soft Restaurant Móvil puedes acelerar tu servicio, enviando desde la mesa las órdenes directamente a su producción en cocina. Puedes incluir comentarios de preparación para darle un toque especial al platillo del cliente o, y así evitar errores e insatisfacciones. Además, con Soft Restaurant Móvil podrás imprimir la cuenta desde la mesa y generar de una vez la factura. Y esto ya quizás lo ha visto, ya empieza a ser pues cada vez más común. Es cuando el mesero llega con su tablet y desde ahí le pide usted la orden y ya no tiene él que tomar nota de nada, simplemente ahí activa unos iconos y manda su comanda a la cocina. Llámenles a nuestros amigos de National Soft, esta empresa 100% yucateca que ha trascendido fronteras. Ellos le van a atender en el 941-5077 y le van a dar más información de estos paquetes que ellos fabrican. Y bueno, aprovechando, le vamos a dar el tip vial de la semana, cortesía de Capacitación de Excelencia. En este caso, le recordamos el artículo 236 del Reglamento de Tránsito del Estado de Yucatán, que indica que transitar a velocidades menores a los límites mínimos es motivo de infracción. Si usted tiene la costumbre de ir muy lento, no lo haga porque eso es infracción. Por eso los límites están bien establecidos en todas las vialidades de esta nuestra blanca ciudad. En Capacitación de Excelencia le ofrecemos los cursos de manejo defensivo y manejo ecológico para conductores de auto, de camión y de tracto, así como conductores de motocicleta como diligenciarios y cobratarios. Llámenos al 291-7467 o al 999-255-6230 o bien al correo electrónico contacto@capacitarbg.com.mx. Capacitación de Excelencia, porque conocimiento es poder. Pero antes de regresar con Laura y nuestros invitados, déjeme mandar un saludo a mi hija Scarlett Bernal, cuya maestra fue aquí la profesora Tere. Dale. Ya está cumplido el encargo, Scarlett. Ya le dijimos aquí, le dimos tus felicitaciones a la maestra Tere. Gracias, y ahora sí volvemos, Scarlett, con Laura, claro, y nuestros invitados. Sí. Claro que sí, René, muchas gracias. Y saludos a Scarlett. Mira, pues sí. Pues entonces yo también. Sí, sí, Feca. Oye, pues fíjate, pues ya para redondear el tema, fíjate, quiero mandarle un saludo a Juan Manuel González Ponce, que él escribe en estos artículos Engordando la Vaca, que siempre tiene algo muy interesante que decir y que va mucho con el tema de hoy, porque fíjate, nos plantea 5 valores que debes buscar en tu personal cuando contratas, ¿no? Y es lo que están buscando a fin de cuentas los empresarios. Y habla primero de la cooperación, personas que cooperen sin importar el nivel o el puesto que tienen, porque muchas veces pues ya ves que los aires de grandeza muchas veces no permiten bajar y colaborar o estar con tus colaboradores, que es una cualidad muy importante que hay que encontrar en las personas, que sea cooperativa, ¿no? La honradez, ni hablar, o sea, definitivamente la honradez, que es sinónimo de la honestidad, de ser una buena persona, de la aceptación, o sea, al aceptar las labores que te corresponden, el nivel que tienes en la empresa, que también lo que te asignen, lo que te vayan delegando, porque muchas veces pues refunfunean, ¿no? Ay, ¿por qué yo que vaya fulanito o que lo haga menganito o no me corresponde a mi departamento? ¿Cuántas fricciones vemos muchas veces? Y pues aquí la aceptación es muy importante, ¿no? También, y la que más me gusta, es la ayuda mutua, que es lo que necesitamos hoy en día. Los seres humanos necesitamos vivir los unos con los otros, nada de estar poniendo muros entre nosotros, todos dependemos los unos de los otros. Y bueno, apoyar en lo que se necesite o en alguna labor que se le complica a tus compañeros, pues hay que remangarse las mangas y meter las manos y ayudarlos, ¿no? Y pues bueno, la sencillez, que también habla un poquito de la humildad, que no importe el nivel de tu organigrama y que bueno, no es necesario estar haciendo allá alarde de títulos, sino que a fin de cuentas todos perseguimos un fin común en la empresa y por eso es tan importante la sencillez. Y bueno, redondeando esto, Tere, me gustaría, te platiqué una inquietud fuera del aire, que cómo se están permeando estos valores hoy en día en la impartición de carreras, en la impartición de maestrías, o al menos cómo lo están haciendo hoy la UADY y la Facultad de Contaduría? ¿Qué están haciendo para integrar estos valores en esas enseñanzas? Claro, platicamos, bueno, desde el principio del programa, de la parte de ética, de la parte de responsabilidad social, que todo esto de alguna forma pues está incluido en cada una de las asignaturas, son con los ejes transversales con los cuales trabaja siempre la UADY y todos sus programas. Pero además, varias de estas características que mencionaste ahora se manifiestan o se trabajan en el aula a través de trabajos en equipo, porque en el trabajo en equipo tienes que cooperar, claro, tienes que ayudar, tienes que aceptar que otro haga algo, tienes que ser sencillo. Y comentábamos también el hecho de que los programas de la maestría ser profesionalizantes, bueno, específicamente la parte de gestión de la mercadotecnia, es una maestría que está dirigida para la toma de decisiones, para la dirección de un área. Entonces, trabajan, hacen los trabajos en equipo, los presentan, tienen que aceptar la crítica de sus compañeros para poder ir analizando y tomando decisiones. Entonces, todo esto te ayuda a trabajar todas esas características que mencionabas hace un momento. Y voy a ligar esto con algo que mencionaba René hace un momento, en la parte de servicios. Mencionas la importancia, por ejemplo, en los restaurantes, del servicio, de la tecnología, claro, del valor agregado. Es correcto. Todo esto lo trabajamos en mercadotecnia. A veces tenemos la idea de que mercadotecnia es publicidad y la mercadotecnia es la mala del cuento, ¿no? Sí. Pero mercadotecnia no es así. O sea, mercadotecnia lo que busca es la satisfacción del cliente y generar un valor agregado. Entonces, mercadotecnia va a la parte del personal que esté contento trabajando bien en tu empresa, porque va a rendir frutos hacia el exterior. Si tu personal está contento, tu cliente va a estar satisfecho también. Y vamos a estar trabajando en ese servicio de la empresa, en esa tecnología que me ayude a brindar un mejor servicio, en cómo darle un valor agregado a tu cliente en cada una de las actividades. Entonces, por ahí estamos trabajando todo lo que me preguntaste hace un momento. ¿Y tienen una plática? Tenemos una plática informativa. Pregunta René, bueno, ¿y puedo entrar? Bueno, aquí en la parte de maestría sí requieres tener una licenciatura. Finalmente estamos haciendo una especialización, un nivel más alto, pero mañana tenemos una plática informativa a las 7:30 de la noche allá en la facultad, que mencionabas hace un momento. ¿Todavía están en Chuburná? Sí, todavía sí, estamos en Facultad en de Contaduría y Administración. Exacto, okay. Y ahí los esperamos mañana a las 7:30 de la noche. ¿Algún teléfono donde te puedan localizar si tienen alguna duda o claro, quieren saber más? 981-0926 o 981-0929. Ok. En el Facebook también, en FECA UADY Posgrado. Ok. Lucio. Muy bien, pues bueno, además de la maestría en gestión de la mercadotecnia, si hubiese más tiempo, pues platicáramos de más temas, ¿verdad? Pero cada tema en sí, pues es un temazazo para las empresas, pero también tenemos pues el área de educación continua, en el que también ahí estamos trabajando un tema muy fuerte que es la vinculación, y donde pues también con toda humildad nosotros queremos escuchar a los empresarios, a los que están contratando gentes. Entonces, con toda confianza, algún empresario, algún jefe de recursos humanos, en cualquier momento podemos tener algún contacto, y platicamos. Se pueden acercar a la Facultad de Contaduría y Administración. Si su interés son en el área de posgrado, de educación continua, pueden ir directamente conmigo a la unidad de posgrado e investigación. Y pues ahí platicamos de sus necesidades y podemos trabajar en cosas muy específicas para cubrir sus necesidades, ¿no? Pues sí. Entonces, tenemos una oferta de educación continua, 5 maestrías y un doctorado. Muchísimas gracias al doctor Lucio Jesús Uc Heredia y la maestra en mercadotecnia Teresa Espinosa Atoche. Muchísimas gracias, René. Nos vamos. Vámonos. Pues gracias, amigos, por estar con nosotros a una edición más de Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito, porque recuerda, tener un negocio debe de darte mejor vida. Yo me despido, pásenla bien, nos escuchamos mañana. Gracias por acompañarnos. Ahora pongamos en práctica lo aprendido y hasta el próximo programa. Fórmula de los Negocios, la fórmula del éxito.